El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de Medios. Perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia de... Hey, lady. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición. Temporada 3. Kind of Comando Demolición, actívese. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glass of what. It's a kind of magic. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenides! Vamos todas, todes y todos. Y a toda esta comunidad intergaláctica que nos está escuchando. Esto es... Comando Demolizado. Transmitiendo en vivo desde Radio Comunitaria El Brote, aquí en el Centro Social y Cultural del Semillero, Villa Ciudad Parque. Hola, José. Buen día, Fede. Buen día, Pau. Hola, buen Pau. Día, Sam. Buen Hola, día, Sam. Lara, que ya está en el estudio. El estudio mayor de Radio Comunitaria El Brote, aquí transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. The circle is complete. Bueno, 3546532523, ¿qué es el eso? Número de la radio. El número de la radio. Para mandar mensaje, para hacer pedidos, porque somos muy considerados con nuestros oyentes. Así que pidan material que tenemos para darles. Ahí va, me para anotarse a la Emprendedora de la Semana, el sorteo que va a ser mañana viernes, que va a estar la Roa acá en piso. Ya lo vamos anticipando. Bien. Y quería aclarar que el sorteo de los dos bolsones de Verdu Agroecológica del Polo, decidimos extenderlo una semanita más. Ayer cerramos el programa con una entrevista a Desiderio, del Tercer Malón por la Paz, de los pueblos originarios. Así que, bueno, no era el momento para hacer sorteo, no tuvimos tampoco tiempo. Así que tienen una semana más para escribir, mandar mensaje. Pueden mandar audio también, como mandó ayer el Fer. ¿Eres Fer? Bueno, alguien mandó, un oyente ahí, muchas gracias por ese mensaje. Pueden anotarse para el bolsón, el miércoles va a ser ese sorteo. ¿Qué tal? Bueno, y también recordar que hay más formas de contactarse con Comando. Por ejemplo, el Instagram, @comando.demolición, ahí tenemos todas las... hay cosas que inclusive pasan antes ahí. Todo el contenido. Exactamente, está ahí. Pasan antes en Instagram. Los programas previos, en destacadas, están las columnas que están buenísimas, las entrevistas holísticas, todo está en @comando.demolición en Instagram y también en el canal de YouTube de Así Comando. A darle a la campanita, ping, suscribirse y ahí vas a tener a diario. Este canal se alimenta a diario. Y bueno, por ejemplo, la entrevista de Desiderio, si te la perdiste ayer, la podés escuchar en YouTube. También lo de la Asamblea del Monte de Unquillo. Bueno, muy buen e intenso miércoles socioambiental. Siempre está que se prende fuego el miércoles socioambiental, así que bueno, siempre la verdad es que seleccionamos el contenido porque hay un montón. Pero... Hablando de socioambiental, ¿qué sabemos del clima? Está divino el día acá, no sé, en sus casas, acá está precioso. Como siempre saben que dominamos el clima, esto es una geoingeniería espiritual. Está Crayon en todo esto también. Por supuesto, sí. Siempre bancando la malla magnética, gracias Crayon, te banco a muerte. Del servicio magnético, rayo blanco. Pero bueno, hoy divino, sol, por supuesto fresquito, acorde a agosto. ventoso, se va a poner un poquito más ventoso y bueno, divino el sol. Y hoy es el cumpleaños de la mejor hermana del mundo, mi hermana Sofi, que nos está escuchando desde Córdoba. La tía Sofi. La tía Sofi. Muy feliz que cumple. Cuando nos vayamos a la pausa, la canción es para ella. Bien, bueno, ahí. O sea, vamos, ¿qué estamos? ¿Qué es Leo, no? Leo. Temporada Leo y hoy luna resonante roja, pero bueno. Bueno, ya vamos a enterarnos de eso cuando estemos ahí en el sincronario. Claro. Estamos en condiciones de eso, de cerrar esta bienvenida y pasar. Quiero, ¿podemos bailar algo o? Vamos con el temita para la tía Sofi. Para mí todo es bailable. Vamos, Sofi, feliz cumple. Al 3546-532523. Comando de inversión, espera tu mensaje. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. ¿Cómo me la suben estos temas? Es como esto, de tema de mañana, de ahí, de me gusta eso, como estar en la cocina, tirando el matecito ahí, limpiando el quilombo de la noche, claro, y todo. Muchos oyentes, ayer la Cele Mazamor y Rol Emprendedora dijo acá, mientras limpio y ordeno, les estoy escuchando, así que bueno. Es que sí. Es una buena combinación. Comando Demolición, buena musiquita. ¿Qué escuchábamos, Pau? Estábamos escuchando una banda muy hermosa de... son cinco hermanes de Necochea, se llama El Plan de la Mariposa. Esta canción y esta banda me las recomendó mi hermanita, hermosa letra. La Sofi, bueno, besotes. Para abrazar la luz, como sí. Y la escribió tras un ataque de pánico, así que wow. Es muy linda letra. Esta es una versión en vivo, además, que está en el bosque de Necochea y están todos en un círculo. Por eso la calidad no es óptima. Está en vivo, que también es súper emocionante. Así que les recomiendo El Plan de la Mariposa cuando no sepan qué escuchar. Rock nacional nuevo. Hermoso. Y un contenido muy lindo. Para un jueves mágico. Sí, los videos son muy hermosos. Bueno, los queremos invitar al 17º intercambio de semillas y saberes. Este viernes mañana a las 3 de la tarde nos juntamos en el semillero para comenzar a organizar el próximo intercambio. Se pueden sumar en tareas puntuales o en otras de coordinación y también elegirse. Ese día elegir acercarse en la previa o el día posterior. Hay de todo para hacer, también para aportar ideas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Y yo estuve en la mesa de intercambio de semillas, sí, el anteaño pasado, y el año pasado doblé cajas de pizza, por ejemplo. Bien, me anoté para la cocina y estaban a full y la verdad que molestaba más que ayudar ahí. Me dieron un pilón de cartones y me fui atrás. Y estuve conversando con gente que estaba de paseo y recién llegada a vivir al valle. Así que mientras me doblé como cajas. 300 cajas, conversé. Así que bueno, algo que se me da muy bien. Sí. Hacer algo manual y conversar a la vez. Perfecto. Y bueno, y cuando ya no dio para más. Ahí es, ¿en qué te ves? No sé todavía, vamos a ver. Lo mío es un día a la vez, ¿viste? Bueno. Pero bueno, voy a venir, no me la pienso perder. El intercambio de semillas y saberes es un encuentro maravilloso. Y bueno, si estás por acá y estás escuchando cerquita, no te lo pierdas, acércate. Si podés acercarte a colaborar, buenísimo. Y si no, regálate este intercambio que es precioso. Bien, y hablando de un día a la vez, acá te voy a decir tres fechas. 14, 15 y 16 de septiembre. ¿Qué hay? El 13º Encuentro de Escritores y Feria de Libros en Los Reartes, es esto. Y la comuna es quien invita a quienes deseen participar de la Maratón Literaria y o Feria del Libro, me encanta. Porque también son como dos aproximaciones distintas, ¿no? Maratón sí. Literaria, Feria del Libro. Podrán registrarse haciendo clic en el siguiente enlace. Ahí va el enlace, ¿eh? En ese enlace, bueno, ojo que los cupos son limitados. Te ofrecemos poder formar parte de la Feria del Libro los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16, donde participan editoriales y autores autogestivos. Y por otro lado, postularte para la Maratón Literaria el día viernes. Para vos que corres, José. En la cual distintos autores presentan sus libros. Dispone con un libro en la mano, con el crayon. Obvio. Leyendo crayon de acá a conversita por la ruta. Después vamos a compartir este formulario, pero para más información pueden comunicarse con la Dirección de Cultura y Educación a culturalosreartes@gmail.com o telefónicamente al 3546-439505. Y si no, nos escriben a la radio, nos preguntan, les pasamos toda la data. Tienen un mes para organizarse, hermoso. El hashtag es corazón y futuro. Y bueno, es como poder. Vamos en esa. ¿Seguro que no será un alias? No. es el hashtag de cultura y de la comuna. El eslogan, corazón y futuro. Es un arte mezclar también, combinar palabras, ¿no? Y bueno, o sea, como... Sí, el departamento de marketing lo es todo. Vamos a. Si a mí me dice, hablando mira, de hashtag marketing, milanesa con puré. Hablando de marketing, sí. Vamos a escuchar el Sincro Maya del día de hoy. Vuelta por el universo. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición. Nuevamente buenos días, buen jueves mágico. Hoy estamos transitando un día luna resonante roja. Estamos exactamente a la mitad de la onda encantada de la noche. Es la columna vertebral, los días 7, por eso el tono 7, el tono resonante, es el tono del equilibrio, ¿sí? Porque hay 6 días para atrás y 6 días por venir en esta onda encantada. Entonces estamos exactamente en equilibrio, por decirlo de alguna manera. El sello de la luna nos invita a fluir con las emociones, a conectar con ellas. Fluir no es simplemente hacer la plancha y dejarlas pasar, sino requiere de un gran ejercicio, diría yo que en la vida cotidiana, el hecho de poder frenar, detenernos un momento, observar nuestra emoción, identificarla, reconocerla, abrazarla, trabajarla, pasarla por el cuerpo y así integrarla y poder continuar. Es alto ejercicio, alta escuela. El sello de la luna y los años luna y las ondas encantadas de la luna son bien, bien poderosas y movilizantes. Pero bueno, siempre traen el regalo de poder justamente no ser caretas con respecto a nuestras emociones. Y es una gran herramienta para la vida. Así que en este día espero que podamos conectar con esas emociones. Y bueno, cuando hablo de fluir, hablo de justamente todo lo que comenté. Y hay veces que es momento de hacer esa plancha y de esperar un poquito a ver qué pasa. Pero en general son días que nos mueven muchísimo, nos mueven mucho las aguas internas. El consejo que puedo dar, si es que, no sé si quiero darles consejo, pero es que el aprendizaje sería no ser tan reactivos y tomarnos un momento para esa observación. El tono resonante, como ya adelanté, es el del equilibrio. En general, bueno, la luna y el tono resonante nunca va a ser un día equilibrado, así que a tenernos un poco de paciencia en este día y a ver qué pasa mañana también. Que tengan un hermoso día. A mí me moviliza mucho porque la Umi, mi hijita, es luna resonante y es una gran maestra de las emociones y es una gran maestra de la abundancia, que es su onda encantada y es la que estamos transitando todos en estos días. Así que espero que tengan un hermoso, hermoso día y a darle bola a las emociones, que es todo ganancia. ¡Allá van! Comando Demolición. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Hola, hola. Sí. Estás en el jueves mágico de Comando Demolición, sí, en la 90.3, ingresando a tu hogar por el brote.org o por el dial. Militemos el dial también, ¿eh? Que las radios están tan lindas, tener la radio ahí en la, no sé, arriba de la heladera. En el aparador. Exactamente. Con el vidrio biselado, ¿no? ¿Cómo se dice? Otras economías son posibles, claro que sí. Y estamos hablando ahora de la emprendedora de la semana, que es Rocío de Enmaderando Carpintería. A ver, ¿cómo es? Enmaderando Carpintería. Enmaderando Carpintería. Enmaderando es como el trabalenguas del otro día. ¿Cómo era? Bueno, Enmaderando Carpintería. Mañana va a estar en vivo aquí y hay sorteo. Pero hoy nos cuenta. Vamos a conocer un poco más. En el año 2022 realicé 3 talleres presenciales donde aprendí a construir domos geodésicos. Me fascinó la geometría sagrada, maravillada de cada encastre de las maderas. Entonces empecé a construir domitos para infancias. Se puede trepar, colgar una tela, hamacas, hacer una casita pequeña para jugar. Se pueden hacer invernaderos, gallineros o darle la utilidad que sea necesaria. Conocer el mundito geodésico me hizo caminar por otros rumbos, venir a vivir en los Reartes y cambiar mi forma de vida. Wow. Hermoso, Ro. Bueno, hermoso su trabajo. Les invitamos a recorrer ahí su Instagram, Enmaderando Carpintería. Estuve ahí recorriendo unas bellezas. De todo, sí, hermoso, muy creativa y bueno, muy lindo todo lo que comparte. Bueno, entonces así mañana... te reesperamos mañana. ¿Qué onda? ¿Se sortea un domo? Ah. No sé qué se va a sortear, pero la lista está que arde. Hay mucho. Y bueno, si quieren escribir como para equilibrar un poco esta listita, te anotás para el bolsón del miércoles y para mañana el sorteo de Ro. 3546-532523. No dejes de mandarnos tu mensaje y también por Instagram, @comando.demolición. Bueno, momento entonces del calendario biodinámico por Astrorreloj. Vamos, ¿sí?, a ver, hay trígono hoy. Y después tenemos la tanda no publicitaria. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 10 de agosto de 2023. Tenemos por último día el Sol transitando la constelación de Cáncer, elemento agua ascendente. Recordemos que ya mañana va a pasar a Leo, trayendo ya el impulso del elemento fuego. Pero mientras tanto, todavía hoy continúa el Sol pasando por Cáncer. Mientras tanto, la Luna menguante, pasado el cuarto menguante, acercándose hacia la Luna nueva, más o menos en una semana, está pasando por la constelación de Tauro, que es elemento tierra, y es la constelación que está en el recorrido más bajo de la Luna. Ella viene durante 15 días descendiendo, llevando las fuerzas, los procesos y los fluidos de las plantas hacia lo subterráneo, hacia la parte de las raíces, y a partir de Tauro, en Géminis, empieza a ascender. Así que imagínense que toda la fuerza de la planta, todos los procesos de la tierra están en su parte subterránea. Esto es buenísimo para todo lo que sea trasplantes, para lo que sea abonar y trabajar la tierra. También en esta época para la poda de árboles frutales, estamos podando, vamos a estar retirando la parte con menos energía porque todas sus fuerzas, las fuerzas del árbol, están abajo de la tierra. El elemento tierra de Tauro además se relaciona con la raíz, con todos los procesos de enraizamiento, así que es el mejor momento del mes y del ciclo de la luna para trasplantes de frutales, para su poda, para todo tipo de trabajos de abonado, etcétera. Y cualquier tipo de trasplante de otras hortalizas se van a ver también muy beneficiadas, y también las podas, por ejemplo, de frambuesas, etcétera. Bueno, les deseo que tengan un muy buen día. Esto es todo por hoy. Nos estamos escuchando mañana. Poder Comando Demolición, actívese. Demolición, temporada 3. Existimos y resistimos. La Asamblea del Monte de Unquillo convoca a expresarle al juez Massimino que en Unquillo defendemos el Montecito. Hace más de 5 años resistimos con acciones legales y comunitarias a la embestida inmobiliaria avalada por el municipio y la provincia. Necesitamos defender el 3% del bosque que nos queda en Córdoba. Por eso, sostenemos un amparo ambiental colectivo y estamos en instancias decisivas en las que el juez Massimino visitará el Montecito. Te esperamos este jueves 17 de agosto a las 8 de la mañana en el ingreso sur de Unquillo, ruta vieja Mendiolaza, frente a la maderera. El bosque nativo necesita nuestra presencia para impedir el desmonte ilegal de estas 125 hectáreas. ¡Salvemos el Montecito! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Hablar de suicidio es difícil. Y escuchar a alguien hablar del suicidio también es difícil. Pero es muy importante que nos enfrentemos a esa dificultad. Porque hacerlo puede salvar vidas. Escuchar es de hecho una de las mejores maneras que existen para ayudar. Porque las personas que se suicidan muchas veces comunican su intención previamente. Por eso hay señales de alerta a las que les puedes prestar atención. Aislamiento y retraimiento. Desinterés o desmotivación. Episodios de llanto inconsolable. Desesperanzas o ideas negativas persistentes. Sentimiento de tristeza constante. Sentimiento de soledad, debilidad, fracaso. Dificultades para dormir y comer. Estas situaciones pueden existir independientemente de que la persona tenga un padecimiento mental. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que aunque la persona dé señales de estar mejor o sobreviva a un intento de suicidio, esto no necesariamente quiere decir que esté fuera de peligro. Este es uno de los momentos más complejos porque la persona se encuentra frágil y sigue estando en situación de riesgo. Es clave seguir acompañando en esta instancia. Entonces, si notas que alguna persona de tu entorno podría tener la intención de suicidarse, lo mejor que puedes hacer es escucharla, mostrar interés, darle apoyo y acompañarla al centro de salud más cercano para que pueda recibir la atención adecuada. Si no quiere recibir asistencia, podés pedir orientación y asesoramiento en un centro de salud. Prevenir el suicidio es cosa de todos y todas. ¿Te incomoda ese mensaje en el grupo de WhatsApp? Claro que molesta. Porque ese chiste es discriminador. Porque ese comentario es agresivo. Porque eso que muestra es machista. Porque ese meme es violento. Porque compartir imágenes de mujeres sin su consentimiento es violencia. Porque burlarse de la diversidad es violencia. Y toda esa violencia que circula en el grupo no es gratuita. Termina haciendo daño a otras personas y a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con esto? Intervengamos, digamos cómo nos sentimos, expliquemos por qué nos molesta. Pidamos que no lo hagan más. Establezcamos códigos copados y propios en el grupo para no lastimarnos ni lastimar a nadie. Frená el machismo, no la amistad. Dale, amigo, date cuenta. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Acá, a nivel cósmico, pasa de todo. Poder Comando Demolición, ¡actívese! que estás escuchando lo vas a poder volver a escuchar y sentir en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición, suscríbete, activa la campanita y dale like a esta construcción popular. Dale, no seas pachorra y seguinos en nuestro canal de YouTube. Comando Demolición. Ah. Pongo la mano en el fuego. Que si me mostrara insegura, recibiría mucho más hate. Se renota que les da bronca una mina que se siente bien y la quieren hacer sentir mal precisamente por eso. Menos mal que soy una forra fuerte y no me tumban ni con tres camiones. Jueves Mágico, aquí en la 90.3, Comando Demolición. Te acaricia el alma y se pide un pollo. Misterio. Cómo me gusta la cortina, cómo me gusta la música de Comando Demolición. Gracias, Pau, por todo. Eso, sí. Y nos ponemos a ¿por qué te hablo así? ¿Por qué esta música y este tono de voz? ¿Por qué te estoy hablando así? Porque se viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No viene, porque no. Es un misterio. Justamente su presencia. ¿Hay que lo presentamos directamente o tenemos este texto acá? Vamos, ¿sí? Con Agente Misterio. Porque este texto me encanta, no quería quedarme sin leer esto. Por favor. Agente Misterio. El tema con que inicia esta temporada 3 en Comando Demolición es seres luminiscentes en el barrio El Cedrón. No tienen luz, pero tienen seres luminiscentes. El mismo lugar donde años atrás Agente Misterio investigó denuncias clasistas de vecinos de dicho lugar sobre una secta de hippies antiprogreso. ¡Mira! Hoy, una vez más, el Cedrón se torna zona caliente en lo paranormal y misterioso. Sean bienvenidos, agentes del bien, compañeros del misterio, a este espacio donde nos adentramos juntos en las historias o sucesos paranormales. Paranormales. Paranormales. Paranormales. Paranormales. Agente Misterio se regocija de volver a estar junto a Comando Demolición en estos jueves mágicos para seguir ahondando en lo oculto. En lo oculto. En lo oculto. Lo misterioso. Lo misterioso. Lo misterioso. Lo misterioso. Esta columna enteramente dedicada en historias y sucesos que ocurren cada vez con mayor estado público. Estado público. Pero que aún así siguen siendo historias murmuradas al calor del encuentro humano e íntimo. Historias que pueden sonar increíbles, anormales. Testimonios a veces espeluznantes, a veces milagrosos y mayormente con una mezcla variopinta de emociones. Quien haya tenido la oportunidad de haber atestiguado un suceso inusual o paranormal sabe que en el fondo no volverá a ser la misma persona. Misma persona. Misma persona. Misma persona. Ante estos sucesos, la realidad cotidiana es desgarrada por las garras del misterio. Y de esa herida emanará el néctar de la verdad, el cual, si bien no llegamos a comprender en su totalidad, nos hace entender en lo profundo de nuestra conciencia una verdad irrefutable. Irrefutable. Irrefutable. Irrefutable. Que somos mucho más que un mero ser hecho para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El suceso que Agente Misterio seleccionó para iniciar esta tercera temporada en Comando Demolición encarna lo descrito a la perfección. Sin más dilaciones, Agente Misterio presenta hoy seres luminiscentes, en el cedro. Villa Ciudad Parque, junio del 2023. El invierno, esa temporada donde el estío nos invita, con sus días más cortos y sus gélidas noches, a llamarnos al encierro temprano y al disfrute de los placeres hogareños como el crepitar del fuego o el dulce aroma de un guiso de lentejas. La noche invernal, sin embargo, aguarda tesoros que solo disfruta quien tiene el espíritu lo suficientemente audaz como para aventurarse y vencer el apacible clima del interior hogareño con sus seductoras series y su falta de abrigos excesivos. Indudablemente salir a la noche invernal, los cielos estrellados del invierno, recibe ya por eso un regalo maravilloso. Además de las maravillas naturales que las noches invernales obsequian, ocasionalmente puede ofrecer también el encuentro con el misterio. Esto le sucedió a un vecino del incipiente barrio El Cedro, donde ya Agente Misterio había investigado una secta de hippies anti-progreso. Escuchemos atentamente su testimonio, manteniendo siempre la mente y el corazón abierto a la experiencia. Ayer prendí la rocken, tipo hasta ahora, y a esa hora que te mandé el mensaje, y justo salió una luna como una sonrisa naranja. Y yo estaba mirando para la sierra. ¿Viste las luces que bajan, que yo qué sé, viste que son autos? Una, bajan, así como cinco luces, medio blanca, celeste. Una era... eran seres, boludo. Uno era un ser todo iluminado, y los otros eran la cara y las manos. Y se acercaban a casa, boludo. Y era como, ¿qué mierda hago, boludo? Me encerré con el machete en la mano, no sabía qué hacer, boludo, no sabía qué hacer. Y venían, se acercaban. Y dije, no puedo quedarme cerrado ahí, me volvía loco. Y salí y le dije, acá no vienen. Y me fui con el machete. Me fui y dije, no puedo tener miedo si voy a estar viviendo acá. Pero fue como instantáneo, salió la luna. Y empezaron a bajar ahí. El ser ese que estaba todo iluminado, se subió a un árbol y les hablaba a los otros. No, fue rarísimo. Testimonio impactante sí lo hay. La testigo envió este mensaje aún en estado de shock, puesto que pocos esperaban salir por la noche y encontrarse con seres luminiscentes a unos pocos metros de nuestro hogar. En Ampliaciones Off the Record amplió que estos seres, uno en particular, se sintió atraída o atraído por esta terrícola enajenada, y en ese momento esta vecina pudo observar más allá de la luz brillante que emanaba de ellos mismos, rasgos siniestros en el rostro de estos seres. Al momento, otro de los seres bioluminiscentes reclamó que todos los demás seres se reunieran en torno bajo algún tipo de lenguaje telepático, y que sobre la copa de un árbol cercano se posó. Y ante la mirada atónita de esta vecina, los seres se transformaron en haces lumínicos, dejando atrás toda materialidad, y se desplazaron hacia Sierra Morena y luego hacia Sierras Grandes. Tras este relato, Agente Misterio se pregunta: ¿somos parte de una fauna autóctona para estos excursionistas galácticos? ¿Acaso dichos seres pertenecen a mundos intraterrenos y es Villa Ciudad Parque una salida colectora más en la autopista subterránea de otras razas que habitan este mundo al que por ahora llamamos Tierra? ¿Qué harías tú, amigue del misterio, si una noche cualquiera, al salir a la nocturnidad y sus enigmas, de repente lo fantástico se te presentase? Muchas suposiciones y cada vez más la posibilidad de que esto también te pase a ti. Porque lo que mal llaman realidad es, sin duda, un débil cristal que poco a poco se agrieta y desmorona y dará paso a una realidad mucho más amplia, más enriquecida con lo que hoy, para algunos, es objeto de burla y fanfarronería pseudocientífica. Ya lo dijo el gran Carl, el universo es un sitio bastante amplio y si solo estamos nosotros, me parece un auténtico desperdicio de espacio. ¿Has tenido tú un encuentro con lo desconocido? ¿Has sido tú testigo de lo mágico, de lo surreal? Por favor, no dejes de enviarme tu testimonio al mail agentemisterio@gmail.com. Hasta aquí, Agente Misterio, me despido deseándote que el sol esté contigo, Carl. Comando Demolición, confirmando la ley del 3. Todo lo que hagas te será devuelto. Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies, pega perla en los talones. Para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios. ¿Dónde el mar? Es espejo del sol, ¿dónde el sol? Es espejo del mar, ¿dónde el mar? Soy donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Gracias. permito que mi cuerpo se libere de todas las toxinas. Limpio toda la casa. Dios mío, qué difícil es hacerse cargo del propio karma. Se van, fuera, salgo de mi casa. Limpio toda la casa, basta, basta de cosas negativas. Limpio mi casa y limpio mi alma. ¿Todavía no nos seguís en Instagram? Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Condorcito, escúchame. Abro mi corazoncito, con tus alas cúrame. Abuelito, abuelito, guíame. Tu consejo necesito, con tabaco sáname. Abuelito. Ay, bien, seguimos en Comando Demolición en este bloque número 4 y se viene la entrevista holística. ¿A quién nos va a visitar hoy, José, querida, mientras se va a hacer mate del amor? Nuestra querida Male Marengo, que ya es una asidua visitante de Comando Demolición, pero bueno, hoy viene en otra faceta, porque es multifacética también. Estuvo en los Viernes Pop. ¿Será de Géminis? ¿Ya? No le preguntamos. No sé, ya le vamos a preguntar. Está ahí, está preparándose, puede ser, pasando temita. Hola, Male, buenas. Esto es a vivo. Voy a ir acomodando la cámara de Instagram. Sí, hola, Male, bienvenidísima. Bueno, ya estamos en vivo. Ahí está la camarita. Acomodate tranquila. Estábamos acá en la duda qué significaba Ambandía o Ambandia. Ambandia. Ambandia. Bueno, ponete cómoda con el micrófono. Ambandia, entonces. Bueno. Dale. ¿Querés contarnos un poquito sobre el taller del canto a la diosa que ya se hizo el año anterior? Me acuerdo que sí. Hubo un cierre divino ahí en Delirios y Mariposas, sí. Con la lluvia acompañando, bendiciendo. Sí, fue muy hermoso. Bueno, mucho para contar. Ahí un poquito más. Sí, dale, gracias. Mucho para contar. Bueno, en principio, contarles que Casa Ambandia es algo muy reciente, que acaba de nacer, que es un espacio. El templo de la diosa que abrí en mi templo hogar como un espacio con un salón y demás para compartir un poco las propuestas, las prácticas que yo brindo, más también para abrirlo a quienes sientan acercar otras propuestas que tengan que ver también con lo holístico, en resonancia con el propósito también del espacio. Claro. Están pasando cosas re lindas ahí. Hace un mes nomás que abrimos el 1 de julio, fue la inauguración. Pero bueno, el canto a la diosa ya tiene un año y medio de vida y es muy hermoso. Canto a la diosa nace de la integración de dos aspectos de mí misma que estaban en un punto como separados, que tiene que ver con la música y bueno, mi ser cantautora, compositora, profe de guitarra, de canto y toda la parte holística que viene desde hace mucho tiempo, desde muy niña, en un llamado concreto a trabajar con lo que tiene que ver con la feminidad sagrada y con la recuperación de los modos más esenciales de vincularnos entre las mujeres y también con la sanación del aspecto femenino dentro de cada ser independientemente de su identidad de género, ¿no? Claro. Que todos tenemos energía masculina, femenina y todos sus colores y matices intermedios. Qué bueno. Danzando ahí. No, sí. Y bueno, yo desde muy niña, me acuerdo, mi mamá me llevó por primera vez a los 14 años a un círculo de mujeres que brindaba una psicóloga que trabajaban con mujeres que corren con los lobos, pero de una manera muy vivencial, ¿no? O sea, además de trabajar con un relato, hacíamos vivencias. Y siempre estuvo como en mí ese llamado. A partir de ahí, bueno, cuando yo fui mamá, me formé como doula y empecé todo un camino en el 2014 de acompañar gestaciones, partos, nacimientos, puerperios. Y siempre me gustó mucho trabajar con las mujeres y acompañar los procesos vitales femeninos. Y sentía como que esas dos partes eran parte de mí, pero que necesitaba de alguna manera integrarlas. Y así nació El Canto a la Diosa, que es un taller de ensamble vocal femenino en el que trabajamos, que ya voy a hablar un poquito de por qué la diosa, qué es esto, digamos, ¿no? Porque por ahí suena alguien, dice la diosa y no sabe muy bien de qué se claro. trata. Contar un poquito que es una cosmovisión muy antigua, ya lo voy a compartir. Pero concretamente en el taller vamos trabajando con diferentes diosas y sus atributos y sus arquetipos. Son diosas de distintas culturas, de distintos lugares, que cada una encarna una energía particular, un aspecto particular, arquetípico. Entonces, en cada mes trabajamos con una diosa. En el primer encuentro, más de una manera vivencial y holística, en donde hacemos quizás una experiencia, una meditación, para integrar la energía que esa diosa nos trae, ¿no? Hermoso. Y después, a esa diosa la trabajamos en relación al canto y a la musicalidad. Por ejemplo, el primer mes del año así del canto a la diosa, del viaje del canto a la diosa que se propone ahí en un año, trabajamos con Isis, que Isis es una diosa egipcia, que se la representa como una diosa alada, como la diosa pájaro, y su cualidad como madre de Horus es el cuidado materno, ¿no? Y es muy venerada, ha sido venerada como la gran diosa de la nutrición, la diosa de... bueno, de esta cualidad del maternar, que en las mujeres lo trabajamos desde esta integración de la propia madre, no independientemente de la madre que tengamos, ¿no? Claro. Como de poder integrar ese arquetipo para brindarnos a nosotras mismas nuestro autocuidado materno. Hermoso. Y desde ahí llegar a un lugar de seguridad, de confianza, de contención. Y en el canto, esta diosa pájaro, esta diosa alada cuyo elemento es el aire y que es la reina del cielo, nos vincula con el elemento aire, que justamente en el canto es el que nos da esa seguridad y esa contención para que nuestra voz pueda surgir, porque la voz funciona claro. con el aire. Entonces lo trabajamos a través de un ejercicio que yo llamo desplegar las alas de Isis, en donde aprendemos una respiración intercostal de expansión, o sea, trabajamos técnicamente algo que tiene que ver con la técnica del canto, pero a través también de esta energía de la diosa, ¿no? De desplegar las alas de Isis y de ir reconociéndonos en esa seguridad, en esa confianza, a través del trabajo con el aire, que nos va a permitir ser ese sostén para el caudal de nuestra voz y para que nuestra voz pueda salir segura, pura y abrir ese río de la voz esencial, única. Claro, esa seguridad y ese autoabrazo, ¿no? Que decís con esta energía para emprender el camino, ¿no? Como iniciador está... Exactamente, y para emprender el camino del encuentro con la propia voz, ¿no? Uh-huh. Como el canto a la diosa es un espacio donde no hace falta que haya conocimientos previos ni experiencia previa en la música, porque yo siento que la voz es un canal muy hermoso de expresión de nuestra esencia. Es la posibilidad de... O sea, ¿vieron que cada persona tiene un timbre de voz único e irrepetible y que antes de los celulares, cuando nos llamaban al teléfono fijo, ya reconocíamos a esa persona por el color de su voz, el timbre de su voz? Entonces está muy ligado a la esencia de quienes somos. Nuestra voz es única tal como nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Sin duda. Entonces, encontrarse con la propia voz, habilitar ese canal de expresión de la esencia, es un viaje muy hermoso y muy movilizante también. Claro, ¿no? Y muy sanador. Y muy sanador, porque la voz está dentro de uno, es un instrumento que nos constituye y por tanto nos moviliza. Cantamos con el cuerpo, con todo lo que traemos en el cuerpo en un momento, nuestras cargas, nuestras contracturas, nuestra historia, la historia de nuestro cuerpo. Movilizamos nuestros chakras, corazón, garganta, que tienen que ver con la emocionalidad y con la expresión. Entonces, entender de esta manera el canto, de una manera más holística, para mí es muy hermoso y es un gran honor acompañar ese proceso, ¿no? Y un gran momento de integración de estas dos partes que decías estaban ahí como escindidas. Exactamente. Este es nuestro segundo jueves mágico de esta tercera temporada de Comando Demolición, pero... creo que en las temporadas anteriores, y creo que el Fede va a estar de acuerdo, siempre hacemos hincapié en que la verdadera espiritualidad es la que se pasa por el cuerpo, porque vinimos a esta 3D a eso, a experimentar la polaridad, a integrarla y elegir la síntesis superadora, el justo medio, cualquiera sea la teoría que acompañe ese marco teórico, creemos que la verdadera espiritualidad es la que se vive, la que se hace carne. Así que me parece totalmente sincrónico lo que estás contando de la voz como medio que habilita a poder... Esto que, bueno, ahí en el detalle que leíamos fuera del aire, esto de que nuestra nave, ¿no? Que uh-huh. nuestra nave es la voz que permite que salga nuestra esencia, que se haga uh-huh. Acto. Y además en círculo de mujeres, sí. ¿no? Entonces es como que integra muchas cosas. Y es muy loco porque al principio del año pasado empezó más como un taller, más de ensamble, donde por ahí laburábamos más el tema del ensamble de las voces, que ahora lo seguimos haciendo, pero espontánea y naturalmente se convirtió en un círculo de mujeres a partir de la continuidad y de la profundización de los vínculos en ese círculo, ¿no? Entonces fue muy maravilloso ver cómo el poder del círculo, así sea convocado en una instancia de taller, se activa y también ofrenda su medicina. El círculo de por sí es sanador. Claro. Y también tiene que ver con esta recuperación de las cualidades esenciales femeninas para todes, sí. porque la circularidad, estamos como en todos estos años de patriarcado viviendo bajo muchos mandatos que son jerárquicos, ¿no? Y que la jerarquía implica relaciones de poder, que son lineales, sí. de arriba a abajo. Sí. Y la circularidad nos convoca ancestralmente a recuperar un arquetipo de igualdad, de sororidad, donde nadie es más que otro y donde cada presencia dentro de ese círculo es esencial, es única, irrepetible claro. e indispensable para que ese círculo sea, ¿no? Entonces, en ese lugar de igualdad, haya o no una guía, digamos, en las actividades que se compartan, nos encontramos desde ese lugar de respeto, en donde abrir la voz y explorar la musicalidad en un espacio tan cuidado, tan amoroso, tan respetuoso, donde todas estamos cantando igual, cada una desde, bueno, como llega y con sus cuestiones, pero esa ofrenda de la voz es recibida en un entorno que es sin juicio, que es de disfrute, que es de hermandad y que a través de ese canto tribal femenino, el objetivo principal de este taller es poder, a través de la diosa, que en realidad no es más que ese arquetipo que nos recuerda la propia divinidad que habita dentro, y en el caso de las mujeres, este aspecto femenino de la divinidad, con todas sus cualidades que han quedado en siglos de patriarcado tan aplastadas, olvidadas, reprimidas, sí, distorsionadas, ¿no? distorsionadas, y que hoy es tan necesario recuperar. Bueno, lo hacemos a través de este canto grupal femenino. Entonces cada mes con esta diosa la integramos para nuestra vida, la integramos en un aspecto que tiene que ver con el canto y la música, porque hemos ido pasando por Isis con la respiración, Artemisa con la afinación, porque Artemisa es la diosa del arco y la flecha, ¿no? Esto de llevar mi voz a ese precisión, punto preciso, ¿no? Uh-huh. ¿Y desde dónde? Desde la afirmación de quién soy, desde la autoafirmación de la conciencia de mi yo soy, ¿no? Después pasamos por Morgana con los ritmos, con el concepto del ritmo que atraviesa toda la música, y aquí encontrar cuál es mi ritmo. No el ritmo que me impone la afuera, no el ritmo que me impone la vorágine cotidiana. ¿Cuál es mi ritmo? Qué pregunta. ¿No? Qué pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propio ritmo? Exactamente. Lo sé, ¿no? Como esa búsqueda también, porque podemos quizás decir, este no es mi ritmo, pero ¿sabemos cuál es nuestro ritmo? Uh-huh. ¿Cómo pulsamos? ¿Cómo vamos latiendo? ¿Cómo caminamos? Exacto, ¿no? ¿En qué ritmo nos sentimos realmente cómodos, cómodas? Y después de encontrar ese propio latido, reconocer ese latido grupal, encontrar ese pulso que nos une en el círculo. Y lo trabajamos también en la percusión. Y bueno, en cada mes con cada diosa vamos haciendo cantos sagrados dedicados a esa diosa o a sus elementos o a sus atributos. Yo ahí les mandé uno que es el canto a Isis, que bueno, fue como el que más explayadamente comenté. Que en algún momento si sienten ahí compartirlo, yo les cuento un poquito después cómo sí. llegó ese canto. Sí. Male, una pregunta. ¿Este taller ya comenzó? Este taller es un taller regular que venimos compartiendo desde hace un año y medio, sí. todos los lunes de 14 a 16 en el espacio Casa Ambandia, el Templo de la Diosa. que después quienes deseen pueden pasarle mi contacto y la total ubicación también. Quiero saber si me puedo sumar ahora, me perdí las diosas anteriores. Ya. En cualquier momento. De hecho, ahora agosto es como con Pachamama, estamos trabajando con Pachamama. Iniciamos como esta segunda parte del viaje. Puede sumarse quien sienta el llamado en cualquier momento. Bien. E incluso hay mujeres que se acercan en momentos puntuales, claro, cuando pueden y reciben esa ofrenda que ocurre en ese encuentro. Total. Y ya es un montón, digamos, sí, ¿no? Como se puede y es hacer perfecto. Claro, exacto, sin duda. Pero claro, bueno, necesitaría un poco de cada una. De Artemis. Es hermoso poder, empezando en el momento que empiece, es hermoso poder hacer el recorrido, ¿no? Claro. La continuidad. Porque lo que vamos elaborando grupalmente, mes a mes, y en cada encuentro de cada diosa, se van moviendo cosas muy lindas que a su vez vamos como... ¡Uy! Compartiendo entre todas, perdón. No pasa nada. Compartiendo entre todas. Yo también lo tiré. Sí, tiré el mate. No salió en la cámara. Pero por segunda vez. ¿Cómo no salió? Pará, tirarlo de vuelta. Sí, salió. No pasa nada. Esto es au vivo. Au vivo. Y en esto, ¿no? La realidad tal como es que vos decías, estamos en este plano. Claro. Totalmente. En esta vida humana. Aprovechemos a tomar mate ahora, porque sí, cuando sí ascendamos a la quinta D, por ahí no hay mate. No. El mate sube con nosotros. Nos lo llevamos o no ascendemos un carajo. Bueno, Male, no te queríamos cortar, pero hermoso todo lo que nos estás compartiendo. La verdad me vibra muchísimo y siento, bueno, hay convocatoria masculina más allá de esto que decías que las energías conviven. Era mi siguiente pregunta, sí. Bueno, vos sabés que me lo han pedido un montón y tengo ganas de proponer esto primero con las mujeres que ya están siendo parte del círculo, la posibilidad de abrir la convocatoria. Uh-huh. De todos modos, no es como la única propuesta. Creo que también les comenté de las danzas circulares que uh-huh hacemos. Por lo general, en todos los solsticios y equinoccios, yo armo un taller donde celebramos ese momento de la rueda del año, sí, en esta necesidad también de recuperar nuestra conexión con los ritmos de la naturaleza. Con la ciclicidad. Con la ciclicidad. Y ahí hacemos estos trabajos. Pero también estoy ahí con ganas de armar un círculo de canto a los dioses y trabajar, wow, con todo el panteón de dioses masculinos, que son muchos, que traen mucha, también mucha, de distintas culturas, ¿no? Claro. No solo los dioses griegos, sino también los dioses nórdicos, los dioses celtas, que también permiten, como de esta misma manera en que las mujeres a través de las diosas integramos estos aspectos, también desde los dioses masculinos trabajarlos. Pero siento muy enriquecedor también esta integración de lo femenino, total, y lo masculino. Claro. Porque tenemos también que sanar ese arquetipo masculino. Las mujeres necesitamos integrar el arquetipo del sagrado masculino y los hombres necesitan sanar su propia feminidad, esa energía de femenina. Entonces, creo que sí, que vamos a por ello. Bien, ¿viste? Bien. Sí, también me impacta. O sea, me imaginaba eso, se dice como que cantar es rezar dos veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, toda esa intensidad, todo lo que estás escribiendo, bueno, también me convoca. Decís, bueno, sí, totalmente. Sí, es muy hermoso. Bueno, Casa Ambandia, les cuento. Yo, en todo este camino de trabajar con la feminidad, cuando digo con la feminidad, por más de que mi práctica personal a través del ser doula y haber acompañado procesos vitales femeninos, como la gestación, el parto, el puerperio, no es solo la mujer, ¿no? Hay un compañero, hay una familia, hay hijos, o sea, el acompañamiento trasciende solamente, digamos, esto de la mujer, porque de hecho esa gestación es producto de la unión de un masculino, claro, y un femenino. Y esas gestaciones de ambos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta sincronía que yo siento de trabajar con las mujeres y demás, últimamente vengo sintiendo mucho este llamado de la integración, ¿no? Y Casa Ambandia, el templo de la diosa, surge así como desde un sentido de mucha misión de ofrendar un espacio en donde ocurran todas estas prácticas, talleres, prácticas, terapias holísticas que nos permitan en este tiempo, que es tiempo de urgencia, de equilibrar las energías. Venimos de siglos de patriarcado en donde la energía femenina quedó desplazada y el yang quedó desbordado de una manera opresora, ¿no? Entonces, para volver al equilibrio esencial, armónico y complementario de sagrado femenino, sagrado masculino y todos sus colores que en esa danza se puedan generar, necesitamos sanar la feminidad, claro, ¿no? Y recuperar estas formas esenciales de la feminidad, que también tiene que ver con cómo nos relacionamos entre las mujeres. Las mujeres muchas veces, por herida del patriarcado, nos relacionamos desde lugares competitivos. A veces somos re machistas las mujeres entre las propias mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos sido en un punto muy lastimadas por esta historia, pero los hombres también. Uh-huh. Toda la opresión, la violencia masculina, es la herida masculina del patriarcado. Claro. ¿No? Entonces, ambandia significa en lengua galesa, gaélico-escocesa en realidad, es del gaélico escocés, significa tiempo de la diosa. Y esto tiene como... Ustedes me paran cuando yo hablo mucho, porque yo me copo y puedo hablar. Estoy escuchando muy atentamente y sé que José también, y sé que la audiencia también. También. Bueno. Yo he estudiado mucho de la cosmovisión de la diosa. Hay un libro muy hermoso, así, libro gordo de Petete, que se llama El mito de la diosa, y es una investigación antropológica, pero también con licencias interpretativas a partir de esos descubrimientos arqueológicos y antropológicos, de todo el recorrido de la cosmovisión de la diosa desde el paleolítico hasta la actualidad. Perdón, fui yo. Ahí va. Bueno, de todos modos, el tiempo es tirano, estamos en radio, pero cerrá la idea del libro y de tu formación. Sí, sí, sí, sí. ¿Y habías traído algo para que escuchemos o para tocar en vivo? Sí, para escuchar. Sí, estamos ahí. Sí, pero contanos... cierro ahí la idea. Sí. Y el significado de ambandia que estábamos ahí. Estábamos ahí, pero fue lo primero. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Pasa tan interesante que no quería interrumpir. Sí, para obvio. Y bueno, pero siempre podés volver. Acá tenés las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Por favor. Es un placer para nosotros, es un regalo. Muchas gracias. Y bueno, eso, en el Paleolítico había una cosmovisión en donde ese misterio de la realidad, de la creación, que se veía en los cuerpos de las mujeres, que eran las que traían la vida, era ese misterio femenino, sí, hacía que la cosmovisión de esos pueblos fuera... en torno a una diosa cósmica, a un vientre cósmico del cual toda la creación existe. Y esa diosa no excluye el principio masculino, lo integra, ¿no? Después, más adelante, en el Neolítico y después con las tradiciones celtas, ese masculino de alguna manera se desprende de la diosa en esta polaridad integrada y armónica, en donde se decía que el dios, porque todo hombre tiene una madre, ¿no? Claro. El dios nace de la diosa, empieza a crecer en el ciclo del año, en el ciclo solar, se vuelve su consorte, a lo largo del otoño e invierno envejece, muere y vuelve a nacer en el solsticio. Y el dios y la diosa están ahí, ¿no? En su equilibrio. Bueno, con la llegada de las religiones patriarcales basadas en un dios hombre, omnipresente, barbudo, que se sienta en un trono, en el cielo, que se separa lo sagrado de lo material, uh-huh, en donde ya lo sagrado está en un cielo y la tierra parece que es profana, digamos. Total. Cuando antes, en esa cosmovisión de la diosa, todo era sagrado, se pierde la diosa. Y ambandia, tiempo de la diosa, quiere decir que estamos en este momento en que la diosa resurge y nos invita a sanar lo femenino para restablecer el equilibrio. Hermoso. Buenísimo. Y en Casa Ambandia, que es esto de San Pedro 1588. Así es. Todos los lunes de 16 a 18 está... Ocurre el canto a la diosa. Bueno, invitadísimes. Y vamos a escuchar entonces... Un canto a Isis que hicimos con, justamente en el primer mes de Casa Ambandia, con las mujeres en el taller. Wow. Y fue un canto que hice yo después de una experiencia muy linda y de visualización de la diosa. Bajó, que habla del abrazo materno y de este sostén para elevar la voz del alma. Hermoso, Male, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tus alas me Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. La silla del invitado sigue el movimiento. Esto está vivo. Estás viva, vive. Estás acá en la 90.3 y vuelve un momento histórico. No sé qué está. ¿Qué hace, Josefina? La quiero llamar a Sam, pero disimuladamente. A ver si vamos a grabar. Bueno, vamos a presentar a nuestra columnista estrella, Lara Bird, Lara Cósmica, Lara de las Estrellas. ¿Cómo querés llamarte hoy, geminiana? Hoy, no sé. Bienvenida. Vamos. Hola, no sé. Bien. Con los nombres que ya tengo, creo que alcanza. Bueno. ¿No? Y eso de lo que vamos a hablar hoy, es ya cuando pinta así como cuando esto... esta cultura, la cultura más light de la astrología, de esta, sí, cuestión de, no, de Mercurio retrógrado, o sea, no te puedo ni ver, es Mercurio retrógrado, se me rompe el cerebro, no, es Mercurio retrógrado. A Mercurio. Claro, no difamemos la retrogradación. Claro, bueno. Hola, vamos... la remera. Yo quiero compartir que en la temporada pasada la agitamos a Lara con el campamento, eso no bajó a la tierra todavía, pero el taller de astro sí, está, sí, sucediendo, sí, los jueves aquí en el semillero. Sí, sí. Es una pepa astrológica. Eso, está divino. Parte, así que como... Ahora se abre otra convocatoria. Se abre otra convocatoria los martes a partir del 19 de septiembre. Vamos. Así que bueno, están todos para el nivel invitados. Uno. Para nivel 1, nivel principiantes. No, así se faltan que van a tener que... previos. Le damos un tiempito para que nos alcancen a los del nivel 2. Claro, exactamente. Qué lindo, y después, Lara, hacemos ranchada astral. Así que, bueno, el tema que vamos a tratar hoy va re de la mano con lo que acaba de contarnos Malena. Hoy vamos a hablar de Venus, uh-huh, porque empezó a retrogradar hace muy poquito, ¿sí? Sí. Y bueno, esto moviliza cuestiones que nos afectan a todos. Sí, yo lo sentí. Se en siente, la espalda, se en siente. La nuca, y en porque siempre se habla de Mercurio retrógrado, pero no es el único que retrograda, claro, ¿no? De Mercurio a Plutón, todos los planetitas, los cuerpos celestes retrogradan. ¿Y esto es un tránsito largo así? O sea... Este tránsito va a estar, ya te digo, si no me equivoco, es hasta el 9 de septiembre. Ah, bueno. Así que tenemos... Estamos casi asomando la cabeza. ¿Recomiendan entrar en pánico? Sí. Un ratito. Sí, arrancó el 23 de julio, Venus retrógrado, uh-huh, en Leo, y va a estar hasta el 4 de septiembre, no el 9. Bueno, hasta el 4 de septiembre. ¿Qué onda? Bien, primero pensemos Venus. Venus lo que trabaja, por un lado, es la energía femenina. Por eso decía que tiene que ver con lo que recién nos contaba Male. Sí, total. Tiene que ver con la energía femenina de cada una, con la imagen que tenemos de lo femenino, con el arquetipo que nos trae, ¿no? Está el arquetipo, digamos, estructural de cada una en el signo que se posicione natalmente, pero después están los tránsitos, como ahora que está transitando en Leo. Entonces, bueno, Venus es el área de las relaciones, ¿sí? Sobre todo las relaciones sociales y sexoafectivas, tiene que ver con lo que valoramos para comprometernos con otra persona, ¿sí? Digamos, en qué se basa el vínculo, ¿sí? Para sostenerse a través del tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa a un planeta cuando retrograda? Su función se interioriza, es un periodo de revisión de lo que simboliza ese planeta. Entonces, lo que está en revisión ahora, desde el 23 de julio, es... ¿Qué valoramos para vincularnos con otros? ¿Sí? O sea, y obviamente lo que se pone en juego es esto, los compromisos afectivos, ¿no? Se mueven. Sí. ¿Con una misma también o no? Con una misma va a tener que ver con la autovaloración. ¿Ustedes tienen compromisos afectivos? ¿Consigo mismos? Oh, ¿también? Sí, obviamente, pero bueno, pasa por un lado más de me estoy valorando. Uh-huh. ¿No? Entonces esa autovaloración se juega en cómo nos relacionamos. Claro. ¿Sí? Estoy al horno. Yo no quiero ni pensar, pero sigamos, te sigo escuchando. Sigamos. No nos, bien, pongamos autorreferenciales, no, que estamos cortos de tiempo. Pero bueno, esto, Leo va a hacernos trabajar en lo que tiene que ver con nuestro ego dentro de los vínculos, claro, nuestro amor propio, nuestro orgullo, ¿sí? Y tiene que ver con, me siento pertenecer a este vínculo, me siento reconocida dentro de este vínculo. ¿Cómo es la mirada del otro? ¿Cómo es la mirada del otro sobre mí? Está la no me escuchan. Mi familia no me escucha. Pero sobre todo en Leo va a tener que ver con la mirada. Porque mi trabaja son ustedes, la imagen. Perdón, no sé, así que yo sé que no solo me escuchan, sino que lo comparten. Vos tampoco los escuchás acá porque estás en piso. No, sí, escucho. Perdón, no queremos irnos de No, pie. Todo bien. Pero bueno, es esto de también qué pasa con el corazón, con la pasión, con la motivación dentro de los vínculos, ¿no? ¿Nos estamos conectando desde el corazón? Claro. ¿O desde el ego? ¿Desde el orgullo o desde el amor propio? Es ¿no? la pregunta entonces, de toda la vida. ¿Cómo? Es la pregunta de toda la vida. De toda la vida. Sí. Pero bueno, ahora se pone más candente eso. Y bueno, siempre que un planeta retrograda nos trae, digamos, situaciones de inestabilidad. Claro. Por eso, digamos, el chiste que circula en los memes ahora que la astrología es más popular. Esto de, bueno, todo el mundo se separa, ¿no? Venus retrógrado y pelea, discusión, malentendidos, distanciamientos, replanteos. Digamos que está bueno también un cimbronazo para no ir en automático, ¿no? Con las relaciones y los totalmente. Vínculos. Y la pregunta totalmente. Es constante, ¿no? También es, o sea, está bueno que te interpele a preguntarte, sí, porque total. Si no, claro. Sí, naturalizar. Y también esto entender, ¿no? Los planetas se mueven, ya hemos dicho, en una danza, ¿no? Esto de la retrogradación, directo, estacionario, es como un vals. Entonces, es esto de lo cíclico, ¿no? O sea, los vínculos, digamos, pensando en Venus, en la danza de Venus específicamente, no son estáticos, son dinámicos. Por favor. Implican procesos de ida y de vuelta. Como digamos, las mareas. ¿No? Como las mareas, tal cual. Entonces, bueno, se está jugando eso y... otra cuestión que pasó hace poco fue que hubo un cambio de eje de los nodos lunares, ¿sí? Que los nodos lunares traen cuestiones karmáticas, en tránsito, como todos los planetas, van a trabajar en lo colectivo. Eso y sí afecta en lo personal. Entonces, bueno, venimos de todo un periodo del eje Tauro-Escorpio, que trabajaba lo sexual, lo económico, lo financiero, la confianza en los ciclos de vida y muerte. Bueno, y ahora entramos en el eje de Aries-Libra, ¿sí? Que trae este ida y vuelta entre lo individual y lo vincular. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ahí se va a jugar esto, desde dónde yo tomo decisiones y cómo impacta eso en mi entorno, ¿no? Entonces está esto de, bueno... Se incorpora al otro, ahí está presente, digamos. Claro, porque Aries, digamos, que digamos es el nodo norte en este momento, es hacia donde tenemos que ir. Y estamos del nodo sur Libra, lo que trabajamos es, bueno, ¿dónde no estoy siendo sincera respecto de lo que quiero? Ahí va. ¿No? O sea, ¿dónde la estoy careteando? ¿Dónde estoy cediendo y negociando cosas propias, individuales, que no debería? ¿Nos tirás cortito cada cuánto cambian esos nodos? Sí, un año y medio. Ahí va, porque Tauro Escorpio estuvo bastante. Un año y medio, aprox. Ahí va, ahí va. Aguante todo lo que nos interpele. Yo te quería hacer una pregunta. En esta danza cósmica, planetaria, ¿hay algún momento como una especie de break? Como, o sea, o siempre... Bien, ahora auditoría venusina. Pasa el momento de, che, está tranqui, tenemos 3 meses de que tranqui. No, obviamente, dependiendo nuestra configuración natal, los tránsitos nos van a tocar más de lleno, nos van a convocar e interpelar más o menos, dependiendo, digamos, cómo es nuestra configuración natal. Para las personas que tienen, digamos, a mucha energía ariana o libriana en su configuración natal, ya sea por sol, ascendente o luna, o porque tienen muchos planetas en alguno de los dos signos, esto les va a caer mucho más contundente, sí. ¿Sí? Este cambio de ejes nodales. Y para quienes tenemos cáncer capricornio, ¿sí? Que es el eje complementario, hay, digamos, como un culetazo, ¿no? No es de lleno, pero te pega de costado, digamos, ¿no? Claro. Y además que si no tenés vos, tenés un familiar, amigue, ahí. Probablemente. O sea, sí, sí. Siempre hay alguien. Las estrellas nos afectan a todos, es así. Pero bueno, eso. Digo, como que hay personas que les va a pegar más de lleno. Entonces, bueno, esto, estamos en un cambio de genodal que nos trae el tema de las relaciones de por sí, lo individual y lo vincular, y este Venus retrógrado en Leo, ¿sí?, que nos lleva a revisar qué pasa con esto, qué valoramos para vincularnos, cómo nos comprometemos, qué pasa esto, digamos, con el reconocimiento, qué rol ocupo yo dentro de los vínculos, ¿no? O sea, y qué rol quiero ocupar. ¿Estoy ocupando el rol auténtico? ¿Soy auténtico, auténtica dentro de mi vincularidad? ¿Estoy pudiendo expresar realmente lo que soy dentro del vínculo? Entonces, bueno, eso, digo, como que es un periodo que nos interpela desde este lugar, y bueno, justo, digamos, esto coincide, el cambio nodal, ahora es el que se le suma esto, justo, el Venus retrógrado. Justo, ¿viste cómo es? ¡Qué bárbaro! Reitero esto, celebrar el interpelarse, porque es eso, ¿no? Si entramos en el mecánico y no y damos todo por hecho, y siempre las preguntas vuelven hacia nosotros. Sí. Está bueno de todo lo que ocurre. Sí, sí, sí. Quería compartir una sola cosita. Sí. Cuando mencionabas este del cambio del eje nodal, sí, hay una frase de Eckhart Tolle que me llamó la atención hace un tiempito y me la descargué para tenerla siempre presente y cerquita, que dice: las relaciones no están aquí para hacernos felices, están aquí para hacernos profundamente conscientes, ¿no? Que a veces el momento donde se pudre la momia, bueno, trae eso, aprendizaje para traer, para aportar conciencia de qué manera nos vinculamos con nosotros mismos y con el otro. Sí. Yo no creo que no a veces, o sea, siempre. Es para eso. Lo que pasa es que, bueno, depende cómo estés parada ahí, sí, la ves o no. Sí, sí, sí. Sí, por eso, digamos, esto, digamos, como que Venus en Leo nos lleva a esto. Bueno, ¿dónde estoy proyectando una imagen que no es? ¿No? Por eso tiene que ver esto con el corazón, con volver a conectar con el corazón, con poder expresar lo que somos. También, más allá de los vínculos, como para traer otro costadito, Venus en Leo nos trae lo artístico, ¿sí? O sea, como también esto, como una búsqueda de en esto más individual, que es la autovaloración, ¿no? Como una búsqueda de, bueno, ¿dónde necesito desplegarme, mostrarme, dar, ¿no? Eso que soy desde un lugar creativo, sí, el placer, el juego, ¿no? O sea, Leo también tiene que ver con lo recreativo, ¿no? Con esa libido que es esto, creativa. Entonces, bueno, Venus en Leo también nos invita a eso, digamos, ¿no? Como a poder compartirnos creativamente con otros, desde el corazón, desde lo que nos hace especiales, ¿no? Y Leo también en positivo tiene que ver con esto de mi brillo o mi ser especial se conecta con el brillo de otros, ¿no? O sea, es de corazón a corazón. Es una invitación hermosa, abrirse el pecho y sacar el alma, diría. Claro, y es y de alguna forma es eso, es potenciarse. Entonces, también, digamos, tiene que ver con la mirada amorosa, con la mirada que alimenta, con la mirada que reconoce, que registra, que es desde la calidez, que es desde esto, el brindarse desinteresadamente. Así que bueno, eso. Los nodos y Venus retrógrado siempre parece, ¿viste? Estamos como temiendo lo que nos puede entrar, las estrellas, los astros, pero en realidad, como digo, siempre es una invitación. Tal cual, energía disponible. Energía disponible para hacer nuestros procesos, y es eso, aprovechar la invitación. Y bueno, eso, como poder seguir creciendo y seguir integrando. Perfecto. Lari, además de sesiones de astrología, sí, ¿querés compartirnos tus redes y tus múltiples actividades? Multiple choice. Bueno, sí, yo soy terapeuta Bach, doy sesiones terapéuticas, tanto presenciales acá en Calamuchita, como virtuales para todo el mundo. Hago las lecturas astrológicas, que está la carta natal, la revolución solar, la lectura vincular y la lectura genealógica. Después, bueno, doy las clases particulares de astro para el autoconocimiento, que tiene su versión grupal en los talleres de astro, que, como decíamos antes, arranca un nuevo grupo de nivel 1 principiante el martes 19 de septiembre acá en el Semillero. Y después, bueno, sí, estoy trabajando como doula, ¿sí? Que estamos en Desarrollo Social, en Punto Mujer, en Villa General Belgrano. quincenalmente. Mañana tenemos la segunda ronda de Mujeres Puérperas, que bueno, esto lo organizamos con Damaris Abril Frontera, que es mi compañera en las rondas, así que bueno, esas. Y bueno, y me pueden encontrar en redes como @lara.cósmica y @doulaparaelser. Tengo un canal de YouTube abandonado, pero tiene unos videos copados. Ahí va. Para quienes quieran ahí informarse, que también es Lara Cósmica. Así que bueno, eso bueno, ahí me pueden sí encontrar. Se puede ver. Eso sí se puede ver, totalmente. Hermosas invitaciones. Eso, a seguir conociéndose y a seguir conociéndose une y con los demás, ¿no? Así que sí. Muchísimas gracias por volver. Gracias a ustedes. En presencia a estos jueves mágicos de Comando Demolición. Bueno, ya estamos llegando al final. Nos quedó para la próxima Santos Gilda. Populares de Gilda. Pero sí. Bueno, se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Sam, ¿querés compartirnos algo? Ahí está. Bueno, pueden volver a ver la columna de Lara en Instagram. Acuérdense, @comando.demolición. Repetimos último antes de irnos, 532523. Tenés que poner el prefijo. Si no estás en el Valle, 3546. Todavía tienen el día de mañana para anotarse el sorteo de Ro en Maderando Carpintería y el bolsón de Verdus para el miércoles socioambiental próximo. Fede, un placer como siempre. Muchas gracias, compañero. Una hermosura compartir todo con vos, José. Lara también. Gracias, Pau, gracias a todo Sam. El equipo. Gracias a, gracias, a operadora y sonidista. Aguante la vida. Gracias del brote. Que tengan hermosos jueves. Gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.